Y aquí estamos, como cada mediodía. Como cada mediodía junto a vos, en el aire libre de la ciudad. Bien lo decía Adrián Vallés. Desde el lunes pasado nosotros empezamos a palpitar aquí en la ciudad de Rosario los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Y nos proponemos traerte a vos toda la información este mediodía de esta nueva jornada en este 27 de agosto. Hacemos contacto deportivo olímpico. En los controles, el señor Gerardo Tin Lara. Mi nombre es Daniel Galeano, con un equipazo, como decía Adrián, un equipazo conformado por referentes y profes del deporte adaptado que cada mediodía te van trayendo distintas disciplinas para que vos sepas un poco más de este hermoso universo que muchas veces no conocemos. Este equipo lo conforman Iván Alday, que te trae toda la información de lo que pasó en la noche madrugada argentina de nuestros 57 representantes. Hoy, con la palabra de Gustavo de Andrea, después de que nuestros atletas se tiraran a la pileta, el entrenador de Pipo Carlomagno hará contacto deportivo olímpico. También en el día a día del deporte adaptado en Rosario, hoy tendremos la información de lo que se viene en el fin de semana. Lindas noticias. El deporte adaptado está vivo en la ciudad de Rosario. Hoy tendremos a Marcelo Arimani, que te va a invitar a jugar con el programa Yo También Juego. También en el mediodía de hoy tendremos a una referente del deporte adaptado de nuestra ciudad. Hoy estaremos haciendo contacto con Florencia Baroño. Y sale, hoy salen a la cancha. Hoy estaremos tirando papelitos porque sale el seleccionado argentino allá en Tokio a la cancha. Los murciélagos van a salir. Hoy tendremos a nuestro especialista en fútbol adaptado, el señor Franco De Rosa, que va a invitar a hablar de fútbol para personas ciegas al señor César Busilachi, entrenador de Fénix Fútbol Ciego. Y en este flash, como cada mediodía, desde Mercedes, Buenos Aires, donde está todo el deporte. No sé si está despierto, lo despertamos a el señor Iván Alday. Muy buenos días, Ivancito. Buen mediodía, buen viernes para todos, feliz día de la radiofonía. Aquí estamos un día más acompañando el sueño de nuestros atletas. Y qué jornada en donde rasguñamos alguna medalla, pero ya Argentina, aparte de la vibración linda que se ve, que se comparte, porque nuestros atletas están en Tokio, ya nos colgamos una medalla. Exactamente, la medalla vino por el lado del atletismo. Antonella Ruiz Díaz, la entrerriana de 24 años, bronce en los Juegos Paralímpicos, marcó una marca de 9.50 metros, la mejor de esta temporada para ella en su récord personal, y terminó tercera en el lanzamiento de bala en C41, se le dio la primera medalla para la Argentina en los Juegos de Tokio. Bien, rasguñando alguna medalla, porque estuvimos ahí muy cerquita a nuestros chicos, nuestros atletas de la natación. Exactamente, Iñaki Vasilov y Pipo Calamama, de crédito rosarino, se consagraron finalistas paralímpicos y por ende sumaron un nuevo diploma tras lo que había sido la participación de la natación femenina. Ya Pipo Carlomagno y Iñaki Vasilov, que es quien más cerca estuvo a 0.04 del bronce de el representante colombiano en un final ahí en 200 metros combinados que hizo vibrar a todos los que madrugamos temprano a las 6.52, se disputó esta prueba final, ya pudimos vivir a través de los canales de YouTube. Los Juegos Paralímpicos tienen vida. El paraciclismo, el tenis de mesa, la natación, el atletismo, las bochas, el remo ya tienen vida en estos Juegos de Tokio. Nuestros representantes ya están participando. Exactamente, tenemos para repasar la agenda. Antes te digo, Mercedes Massi feliz con la actuación de Romina Fernández, la atleta que representó a la Argentina en clava, sumó con una marca personal, mejorando el registro de 19.71, ostentaba un registro de 19.96, después de lo que fue su actuación del INE, mejoró por 20 centésimas su marca personal. Estuvo cerca del bronce, pero luego la marroquí y la polaca la han superado en lo que fue el registro de clasificación y quedó quinta en un diploma olímpico. Lo que viene para ellos será el 1 de septiembre, la participación en bala desde las 7 de la mañana. También se puede vivir por el YouTube de Paralympic Games, a través del YouTube se pueden ver todas las competencias completas de nuestros argentinos que comienzan esta noche, viernes 27, su novena natación, 100 metros techo. Se vuelve a presentar Fernando Carlomagno, 21.03. También en el remo, 21.30. En el repechaje, Brenda Sardón, que ayer se ubicó cuarta. Estaremos viendo todas esas disciplinas. En bocha, el debut de las bochas. En individual mixto, BC1, Grupo A. Mauricio Irradores se sentará a japonés Takumi Nakama. En ciclismo de pista, 23.08 contra reloj en el tándem B final. Sebastián Tolosa y Maximiliano Gómez, que ya por estar en la final, se garantizan otro diploma paralímpico. En judo, debuta nuestro abanderado desde las 22.30, cuarto combate. Fabián Ramírez se medirá ante el complicado Takasa Nagai de Japón. También a las 22.30, en el 14º combate, habrá debut femenino de Laura González frente a Lucía Araujo de Brasil. En tenis de silla de ruedas, una competencia que fue postergada por el calor del día de ayer, algunas horas que también hubo victoria argentina, a las 23 en singles femeninos, Florencia Moreno se mediría a la japonesa Yui Kamushi. El sábado 28, ya en la mañana argentina, a la 1:20 de la madrugada, nueva presentación de las botas mixtas, Luis Cristaldo se mediría al británico Craig Taggart. También 6:25 de la mañana, individual mixto, grupo E, fecha 1, Estefanía Ferrando se medirá a la australiana Spencer Cottie. Y a las 7:50, individual BC2 mixto, grupo E, fecha 1, Jonathan Aquino se medirá al ruso Dmitry Kostin. A las 3 de la mañana llegará el debut de nuestro abanderado en el tenis de silla de ruedas, Gustavo Fernández se medirá al español Francisco Tur. Y cerramos a las 7 de la mañana, el lanzamiento de jabalina F-57, caballero final, Pablo Jiménez. Y finalmente, lo que estaba anunciado para hoy se posterga hasta mañana, sábado. En la mañana argentina, 9:26, estará haciendo de la partida 200 metros, T36, clasificación eliminatoria, Serie 1, Janina Martínez, la rosarina, finalmente estaba bautizada para correr este viernes a las 23, después la corrieron a las 9 de la mañana, pero por una cuestión de horario, se traslada al sábado 28 a las 9:26 de la mañana, será la hora señalada para el comienzo de Janina Martínez, nuestros dos abanderados tienen actividad en el arranque de Tokio 2020 más uno para ellos. Gracias, Ivancito Alday, por toda la información. Un día lleno de vibraciones para compartir. Y todo esto lo tendrás en Todo el Deporte. Está acá la página que lleva adelante Iván Alday. Y también en Contacto Deportivo Rosario. Así será, repasamos rapidito. 21:03, la presentación de Fernando Carlomagno esta noche y mañana, 9:26, Salina Martínez. Suelta a la pista. Vamos, vamos, vamos, Argentina. Abrazo grande para toda la gente. Vamos, Argentina. Vamos, vamos, vamos, Argentina. Y como decíamos recién, Ivancito Alday nos traía la información de lo que pasó en la madrugada nuestra. Y lo tenemos desde Tokio a Gustavo de Andrea, el entrenador de Pipo Carlomagno, que nos cuenta lo vivido en la noche de Japón. Linda de Contacto Deportivo Olímpico, les paso el parte del día de hoy en Tokio con respecto a la parte de natación. Tuvimos varias eliminatorias a la mañana con Nadia, con Pipo Carlomagno, con Iñaki Vasilov, y pasaron a la final Iñaki Vasilov y Pipo Carlomagno. Los dos, Pipo repitió su mejor marca. E Iñaki, tanto a la mañana como a la tarde, pudo obtener una mejor marca que la que tenía y estuvo a 0.04 del bronce. Así que en estas jornadas, tanto Iñaki como Daniela Jiménez, que también quedó cuarta ayer, estamos demostrando de que la natación tiene un alto nivel y que todavía nos falta un poquito para rajunear esas medallas tan ansiosas que esperamos que vengan. Después todo el equipo está muy fuerte, todo unido, y bueno, mucho calor acá en Tokio, y esperando para la jornada de mañana, donde solamente lo tenemos a Pipo Carlomagno, que va a correr una prueba alternativa, una prueba que no entrenamos, pero para seguir estando en competencia. Desde ya le mando muchos saludos y, como siempre, agradecer toda la difusión que tienen con respecto a nuestro deporte. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí estaba el entrenador de Pipo Carlomagno dándonos un poco lo que pasó anoche para nosotros, en el día de Japón. No nos compliquemos con eso. Dale, dale, dale. Estamos haciendo Contacto Deportivo Olímpico. Y en el día a día de Rosario, la información nos dice que este fin de semana el equipo de San Agustín, el equipo de rugby inclusivo que tiene vida hace 2 años, va a tener su primer partido en cancha. Van a jugar este próximo sábado este proyecto llamado San Agustín. Los chicos del equipo, que tienen 15 años, van a enfrentarse contra el equipo de rugby de Gimnasia y Grima en el parque. Esto será este sábado a las 15 horas en el Parque Independencia, en el Club Gimnasia y Grima. San Agustín tiene su primer partido de rugby inclusivo. Y este fin de semana también en Funes se va a realizar la Funes Rural Bike de la Amistad. Se va a vivir este próximo domingo 22:45 kilómetros. Las personas con discapacidad no pagan. Podés inscribirte hasta el día de hoy en www.funesruralbike.com. La inscripción es hasta este próximo viernes, y este domingo se vive la Rural Bike de la Amistad. Una linda información nos trae la gente de Yo También Juego. Este próximo sábado 28 de agosto, desde las 11 horas, se va a vivir ahí en el Club Mitre Corrientes y El Río, un encuentro de juegos, show y espectáculo. Está bueno, che. Este sábado, totalmente gratis para recrearse, salir este próximo sábado 28 de agosto desde las 11 ahí. Qué lindo lugar, Corrientes y El Río en el Club Mitre. Yo también juego, yo también juego. ¿Qué es Yo También Juego? Para que sepamos qué es Yo También Juego, lo tenemos a Marcelo Arimani. Hola, buen día, ¿cómo les va? Contacto Deportivo. Bueno, mi nombre es Marcelo Arimani. Yo coordino el proyecto Yo También de la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Deporte y Turismo. Y bueno, quería contarles que a partir de la semana pasada volvimos a reintegrarnos con el tema de algunas actividades. Queríamos invitarlos, adolescentes, jóvenes, adultos con discapacidad. Abrimos un espacio de un poco de movimiento, de juegos y de actividades los lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 16 horas en las instalaciones del Estadio Municipal, que queda en la calle Ocampo y Ovidio Lagos. Así que bueno, a todos los que quieran empezar a moverse o seguir moviéndose, y a los más chicos para jugar, los esperamos. Todo el equipo está destinado a esta actividad. Y bueno, y un saludo grande a Contacto Deportivo. Quería agregar también que la inscripción, por supuesto, es gratuita. Y hay que directamente dirigirse a las instalaciones del estadio para poder anotarse. Vuelvo a repetir, hay grupos de adolescentes, de jóvenes y de adultos, con actividades diferenciadas. Muchas gracias. Es tu momento, es tu momento. En Rosario existe el deporte adaptado. Hay un espacio esperándote. Están adaptados. También vos podés participar de encuentros inclusivos. Ahí estaba Marcelo Arimani invitándonos a Yo También Juego. Pero hay disciplinas. Arquería, canotaje, goalball, rugby, volei, básquet, ciclismo, natación, vela, tenis, bochas, fútbol, golf, tenis de mesa, triatlón, escalada, artes marciales, bádminton, equitación, canotaje, atletismo, todo está adaptado para que vos salgas de la piecita del fondo. Es tu momento. Y ahora es el momento de recibirla a una referente del deporte adaptado de nuestra ciudad. Ella es Florencia Baroño, que confesó que todas las madrugadas pone el despertador para ver a los chicos en Tokio. Este es tu momento, Florencia. Hola, buen día, Daniel. Gracias por dejarme compartir un pequeño audio de saludos para todos los deportistas en Tokio y todos los fanáticos de la delegación argentina en estas Paralimpiadas. Mi nombre es Florencia Baroño y fui entrenadora de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. Participé en la Olimpiada de Atenas con Anabel Moro, que después fue 4 veces nadadora paralímpica, y además profe de la Asociación Rosarina de Deportes para Ciegos, ARDEC. Y más de 20 años en el Centro de Rehabilitación Braille para personas con discapacidad visual. Estaré en esto y bueno, les deseo lo mejor a toda la delegación. Que traigan o no medallas es importante, pero mucho más importante la participación y lo bien que nos hacen quedar en el exterior representándonos. Así que bueno, un saludo para todos y gracias, Dani, por estar siempre interesándote en esto que es el deporte adaptado. Y este es el momento, también porque en Contacto Deportivo somos un equipo. Sí, sí, es el momento hoy de presentar a nuestro integrante del Contacto Deportivo de los días miércoles, el señor Franco De Rosa. Hola, Franquito. Muy buen mediodía, Daniel. Bueno, gracias por estar compartiendo este contacto deportivo olímpico. ¿Y por qué lo invitamos a Franquito de Rosa? Porque él es especialista en todo lo que tenga que ver con el fútbol. Y hoy la invitación es a que conozcamos un poco a los Murciélagos, que es el equipo de fútbol ciego. Exactamente. Contanos. Que los Murciélagos se fundaron hace un poco de 30 años y obtuvieron varios campeonatos, y este año le toca participar en los Juegos Paralímpicos que se están realizando en Tokio. Pero para hablar un poco más y para que vos le puedas hacer algunas preguntas, o la gente le pueda hacer una pregunta, tenemos al entrenador de fútbol ciego, el equipo de Fénix Fútbol Ciego de nuestra ciudad, al señor César Busilachi, haciendo contacto deportivo olímpico. Muy buen día, César. Hola, Daniel y grupo, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes también. Muy bien, bueno, aquí preparados porque se vienen, salen a la cancha, ya se están preparando el equipo de los Murciélagos. Contanos un poco. Sí, tal cual lo decís vos, Daniel, el domingo muy temprano, 4:30 de la mañana, el equipo de los Murciélagos se va a enfrentar a Marruecos por el grupo B del torneo de fútbol del Juego Paralímpico en Tokio 2020. Según Martín Damonte, el equipo iría con Germán Mulet, Roilán Padilla, Federico Alcardi, Marcelo Panista y Maximiliano Espinillo. Ese sería el 5 de arranque para el debut. Y ya estamos preparando los papelitos y seguramente también el despertador para ver ese atrapante juego que es el fútbol para personas ciegas. Y tenemos a Franquito de Rosa, que quiere preguntarte, porque aquí en Rosario podemos jugar. ¿Cómo se juega el fútbol ciego? El fútbol ciego se juega como un partido de fútbol normal, con la única diferencia que la pelota en los laterales no se va nunca, y justamente la pelota tiene 6 cascabeles internos, es la que los cuales van sonando para que el jugador sepa dónde se encuentra la pelota, y la diferencia más grande es que dentro del campo de juego el arquero es el único vidente y es el guía de la defensa del equipo al cual pertenece. Después las reglas, a diferencia del fútbol convencional, por ejemplo, si bien no vale agarrarse de las manos o de las camisetas, pero sí es un juego de mucho más ficción, porque justamente al no verse los jugadores tienen que ir tocándose para saber dónde se encuentran y para poder disputar el balón. Hemos estado en algún partido y sabemos que los jugadores permanentemente se van hablando y van diciendo una palabra. Sí, tal cual, Daniel. La palabra es voy. Por lo general, tanto en inglés como en castellano, la palabra siempre es voy. Y la falta de esa comunicación es considerada como un planchazo en el fútbol convencional. O sea, para que uno diciendo estas palabras evita algún choque indeseado con el rival o con el mismo compañero, que por lo general siempre los golpes son en la cabeza. Wow. Entonces, con esa palabra, el jugador que no tiene la pelota va comunicando al resto de los integrantes del campo de juego su ubicación, y evitar así algún golpe indeseado. Voy con Franco, que tiene otra pregunta. ¿Y cuánto tiempo es que se juegan los partidos? Son 2 tiempos de 20 minutos netos, antes eran 25 minutos por tiempo, pero bueno, ahora son 20 netos, o sea que cuando la pelota se va o hay un full, se detiene el reloj y reanuda cuando la pelota empieza a girar. Nos vamos a Tokio. ¿Qué te parece? Recordanos contra quiénes jugamos y cómo ves, digamos, la posibilidad de las medallas. Argentina siempre es candidata. En los últimos Juegos Olímpicos siempre estuvo en el podio. Desde hace ya los últimos ocho Juegos Paralímpicos. Este año no va a ser la excepción. Siempre el candidato firme es Brasil. Y este año también podríamos hablar de España, de Colombia y tal vez algún Japón que se pueda colar en el cuarteto final, digamos. Pero Argentina yo creo que es seriamente candidata a jugar la final. La historia lo avala, los jugadores lo avalan. Realmente los jugadores que están en la selección, uno que lo ha sufrido como rivales, realmente no van a representar bien, porque la calidad de jugadores individuales, no inútilmente en Brasil, en los torneos Carioca y del Brasileirao, se están llevando jugadores de acá de nuestro país para reforzar los equipos brasileños, ¿no? Argentina, los murciélagos son picantes. ¿Y en dónde y cuándo juegan los murciélagos? Disculpame, no te escuché la pregunta. Fénix, fútbol ciego, ¿cuándo y dónde juegan? Ah, perfecto. Mira, nosotros estamos practicando todos los lunes y miércoles en Balcarce y Cochabamba, en la canchita de la inclusión, ahí en el corazón del Parque Independencia, a partir de las 18:30. Y bueno, este año y el año pasado, debido a la pandemia, no se pudo desarrollar ningún encuentro. Estamos viendo ahora si levantan algunas restricciones. A partir del mes de octubre poder desarrollar algún encuentro. Y pues, obviamente estaremos comunicando. Y si Dios quiere, el año que viene ya vamos a tener a principios de marzo, como corresponde, el arranque del torneo nacional de fútbol para ciegos. ¡Qué buena noticia! César Busilachi, gracias por haber hecho Contacto Deportivo Olímpico. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. I paid my dues, time after time. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, y aquí estamos terminando la primera semana de este Contacto Deportivo Olímpico. El lunes nos vamos a volver a encontrar, ya preparándonos. El próximo lunes también tendremos un encuentro de Contacto Deportivo Olímpico de lujo. Estará el señor Fernando Carlo Magno Padre con Facu Arregui hablándonos de la natación. El martes, todo lo que tenga que ver con bochas, estará Mirna Tosto. El miércoles estaremos hablando de paracanotaje y remo con Oscarcito Quiroga desde Córdoba, la escuela de canotaje. El jueves estaremos hablando de parataekwondo. Y el viernes estaremos con Pau Acevedo hablándonos de tenis en silla de rueda. Nos vamos muy contentos y seguramente nos vamos a dar un próximo abrazo de gol para hacer Contacto Deportivo Olímpico. Olímpico. Vamos, Argentina, carajo. Vamos. Vamos. I thank you all.